Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Leo? ¿Te despertamos? No, estoy medio congestionado de los gritos, entonces me queda la garganta medio tomada después de los partidos. Pero, estoy saludando. Mejor así. Está estudiando mi hija, así que haciendo tareas. Bueno, bárbaro, mejor así. Che, bueno, hasta acá decíamos, ¿no? Yo hablábamos con Santi, nosotros habíamos, cuando hacemos ese juego periodístico que hacemos al principio de la temporada, cómo ve la conformación del equipo, yo decía, a mí me parece que Peñarol puede estar, ¿no? Dentro de los que no es candidato, me parece que puede tener un buen funcionamiento y, bueno, por ahora, con algunas zozobras, con algunas bajas, con algunas seguramente cosas para corregir, están más o menos dentro de lo esperado, ¿no, Leo? Sí, estamos funcionando bastante bien. Por lo tanto, tenemos que corregir todavía muchas cosas si queremos competir mejor en la liga. Creo que tenemos un grupo de jugadores que están con la idea de hacer una buena temporada, que han trabajado muy bien en la pretemporada y están preparados, y los jóvenes han hecho un trabajo inmenso durante casi dos meses antes de la pretemporada con Osvaldo Echeverría, con fundamentos, con trabajos que específicos nosotros habíamos pedido para que lleguen de mejor forma los chicos a la liga, y se están viendo un poco el trabajo en la cancha, se está viendo eso, ¿no? Y le están dando una mano muy grande al equipo. Sí, en la noche de ayer el Vasco sumó bastante bien, y en los partidos anteriores los chicos, y ahora también, están haciendo un gran trabajo suplantándolo a tanto Marco como Balinotti, están haciendo un gran trabajo suplantando a Nico Gianella, ¿no? Sí, están muy bien los dos, están trabajando bien, están sueltos, realmente están jugando con mucha hombría, son chicos jóvenes y están jugando como adultos, así que eso es bueno, ¿no? Leo, y después de la tormentosa temporada, ¿no?, por cómo fue, por cómo se dio la anterior, ¿qué es lo que te deja tranquilo de esta, teniendo en cuenta que era un equipo totalmente nuevo, jugadores que volvían a la Liga Nacional, y un extranjero que era una incógnita, pero que está demostrando su valía y sobre todo generando amor en el público? Sí, y bueno, siempre los primeros años son difíciles. ¿Qué cambia? Cambia que estamos teniendo en el comienzo resultados positivos y te da la tranquilidad de trabajar pequeños aspectos que tenés que corregir y no tener que cambiar muchas cosas. El año pasado nosotros creo que ganamos dos partidos de 10 que jugamos en el arranque y bueno, y eso te da desconfianza, ¿no? Y lo que hemos hecho en el comienzo de esta temporada es todo lo contrario. Estamos confiando en lo que planificamos, confiando en el camino que queríamos recorrer y que queremos recorrer, pero también esa confianza te la da el resultado positivo, ¿no? Así que estamos tranquilos porque los chicos están reteniendo lo que le damos y tienen buena recepción de las cosas que nosotros pedimos. Y el año pasado a lo mejor no éramos tan claros y no teníamos la misma recepción que este año. En eso de ser claro, ¿vos crees que creciste también como entrenador? Y yo creo que sí, porque te vas amoldando y vas aprendiendo cosas y sabes que no puedes cometer los mismos errores que cometiste la temporada anterior. Obviamente que a mí me falta todavía mucho camino, muchas cosas por aprender, pero me siento más claro y más suelto a la hora de la preparación de un partido, de un entrenamiento, del hablar y darle información a los jugadores. Eso eso me estoy sintiendo cada vez más suelto y más tranquilo a la hora de hacerlo, ¿no? Bueno, y se viene un clásico, uno más, pero qué clásico el anterior, ¿no? Con tiempo extra, con una volcadón de Maxwell para definirlo. Y un partido que, si bien no es la Liga Nacional, va a ser importante para lo que viene después, ¿no? Porque Quilmes necesita la victoria. Ustedes, me imagino, que quieren terminar primero para tener después ventaja de localía. ¿Cómo lo tomás el clásico del sábado? No, los clásicos, por más que te juegues lo que te juegues, los clásicos son a muerte siempre. Se juegan distintos, se juegan con el corazón. Muchas veces los clásicos, no sé si recuerdan un poco, los clásicos no se juegan bien al básquet, porque es mucho roce, mucho choque, mucha fricción. El partido anterior, bueno, el primer clásico que jugamos en temporada, creo que seis, entre los dos equipos salían con seis jugadores, salían con 15 faltas o más. Entonces te das cuenta el nerviosismo que genera jugar un clásico. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a trabajar esta noche para preparar lo mejor posible el partido. No vamos a variar mucho de lo que nosotros hacemos en defensa, y no vamos a variar mucho de lo que podemos llegar a hacer en ataque. Creo que es muy importante tanto para Quilmes como para Peñarol conseguir una victoria, así que nosotros la vamos a ir a buscar, porque nuestro desafío fue terminar primero en el grupo, y si podemos lograrlo ganando mañana, va a ser positivo para el grupo y para la institución también, ¿no? Te saco de la competencia local por un minuto y te consulto, ¿cómo fue haber estado en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en la ceremonia de apertura, llevando la bandera? Volver a vivir eso. Claro, recordar lo que fue un poco tu vínculo olímpico, ¿no? Fue realmente emocionante. Yo estuve el día previo a la inauguración haciendo un ensayo general y ya me emocionaba ahí, después con toda la gente y con todo lo que pasó el día de la inauguración. Me seguí emocionando, la pasé muy bien. Agradecido totalmente con el Comité Olímpico por haberme convocado e invitado a participar de la ceremonia de inauguración. Estar con distintos atletas, charlando de igual a igual, terminamos en una cena hermosa con muchos atletas que estuvieron ahí: Darío Sabatini, Lucha del Mar, Pareto, bueno, un montón de deportistas que han ganado medalla y que han competido en Juegos Olímpicos, y escuchar y compartir eso fue hermoso, y creo que fue un regalo y una caricia al alma que te das, muy linda, ¿no? Y la verdad que lo disfruté muchísimo. ¿Te pasaron cosas por la cabeza de tu etapa como jugador de la selección y como jugador olímpico? Sí, recordás todo, Fabio, recordás todo, porque además estás al lado de distintos deportistas que te lo hacen recordar también, ¿entendés? Te acordás cuando vimos esto, te acordás cuando estábamos allá en la Villa Olímpica, cuando estábamos en Londres, en Beijing. Disfrutás mucho de todo, ¿entendés? Y los recuerdos vienen solos y te ponés a charlar y realmente las vivencias de todos, no solamente las que tiene uno mismo, sino que las que te dan los demás atletas que estaban ahí, realmente es único, y escucharlos y compartir y disfrutar y ver la emoción de cada uno de ellos en las distintas etapas que estaban pasando es extraordinario, así que la verdad fue un momento único, y conocer gente nueva, pues conocí gente que está en deportes que no conocía, como el beach handball, tuvimos con una entrenadora, sí, que causó furor, y árbitros que eran de ese deporte, y hablando y comentando el deporte, de cómo era, realmente fue un momento único y muy lindo. La verdad que tuve dos días, viernes y sábado en Buenos Aires y lo disfruté muchísimo. ¿Llegaste a hablar algo con alguno de los chicos? ¿Alguno te preguntó, por ejemplo, de los del 3x3 o las chicas? ¿Se acercó? ¿Viste que es una edad donde te dan vergüenza muchas cosas, donde uno por ahí no tiene la personalidad del todo formada, y por ahí le da como cosa, ¿no? Y lo ve allá al ídolo o al medallista olímpico o al campeón, y no le pregunta porque no se anima y no porque no sea educado ni mucho menos. ¿Pero llegaste a charlar con alguno de los chicos? La verdad te digo que no tuve la posibilidad de no los vi a los chicos pasar, pasó toda la delegación, y yo no tuve la posibilidad de ir a la Villa Olímpica. Claro. Porque me volví porque al poco tiempo jugábamos. Pero no tuve la suerte y me hubiese gustado, obviamente, poder saludarlos. Pero creo que lo que hicieron, cómo jugaron, lo suelto que estaban, te demuestra que por más que tenían 17, 18 años, tienen una soltura y una capacidad de juego impresionante. Lo que jugaron esos chicos fue muy bueno y como que estaban sueltos, estaban en su lugar, en su hábitat. Así que eso es rescatable, creo que tiene una formación muy buena todos los chicos que estuvieron ahí, ¿no? ¿Y te sorprendió eso, el nivel y sobre todo las medallas obtenidas dentro del básquetbol? No me sorprende, ¿no? Porque Argentina crece día a día, el básquet nacional crece, los chicos crecen, y creo que el futuro de la liga y el futuro de algunos equipos está en la juventud que pueda llegar a tener en su plantel y poder formarlos. Creo que los chicos que estaban tanto en el femenino como en el masculino están siendo bien formados, entonces ahí se ve el trabajo que se está haciendo en el club y en la selección argentina. Juan Gatti creo que ha trabajado muy bien con estos chicos, porque lo conozco, porque sé que trabaja bien y porque le gusta trabajar con esas edades y lo ha preparado espectacularmente, ¿no? Así que nada, y las chicas, el básquet femenino está creciendo día a día está creciendo un poco más, así que no era de creer que no íbamos a poder conseguir una medalla, ¿no? Leo, bueno, nada, felicitaciones por la buena victoria 86-79 ayer, por esta primera colocación. Están todos los equipos en una etapa de formación, así que nada, lo mejor para vos, para lo que viene, y bueno, ojalá que tengan mucha suerte en el clásico el fin de semana. Bueno, muchas gracias. Sí, ojalá que tengamos un buen partido y que salga un buen espectáculo. Es lo que más quiero para siempre, para esos partidos, ¿no? Obviamente ganar es importante, pero también que la gente vea un lindo partido como fue el primero. El primero lo fue, ¿eh? El primero lo fue. Sí, por eso, como fue el primero. Así es. Si llega a ser en suplementario, como lo terminaron ganando ustedes, gane quien lo gane, van a sufrir un montón. Sí. Sí, esperemos que no. Esperemos que no se estira suplementario. Que salga bueno el partido, pero que ganemos. Y listo. Abrazo enorme. Abrazo, saludos, chicos. Bueno, un abrazo enorme. Bueno, la palabra de Leo Gutiérrez, hablando de todo un poco, en esto...